shame, the lot of you with your long hair and faggot clothes. Drugs, sex, every sort of filth. And you hate the police, don't you? You make it easy. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos, casi todos los martes, es el Ciutat Podrida de la Prada Musical, Cultural y Gutural, que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahora ya llevamos algunas semanas sin emitir, ya sabéis, entre que llega el verano y pues actividades paralelas que vamos los que hacemos este programa, pues ha sido imposible la emisión en directo. Y deciros también que este es el último programa que vamos a hacer durante el verano, ya que la semana que viene nos es totalmente imposible, porque tenemos un evento del que después os hablaremos, y bueno, pues haremos un parón ya hasta llegar a septiembre. Con las pilas cargadas y con mucha mandanga de la que hablaros y poneros aquí para destrozar vuestros oídos. Ciutat Podrida es un programa que se hace desde Radio Topo, como os hemos dicho, y que también se escucha en otros puntos. Sí, puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Chabolo de la República Independiente de Torrero y Radio Pirineos de Huesca. También nos podéis escuchar en diferido cuando os dé la gana, descargando el programa a través de varios sitios. Desde la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Desde el blog del programa, que es ciutatpodrida.blogspot.com, o también desde el podcast de Radio Bronca. Así, sin más, vamos a ir ya con el Ciutat Podrida de hoy, martes. Wake up, sleeping citizens. Stand up with the youth. Pues bien, con este temazo de Vice Squad, esta banda que ya sonaba en diferentes ocasiones en La Suta Pudrida, un clasicazo del punk inglés, y desde la nueva etapa en la que Becky Bondage coge las riendas también de la guitarra y se pone a componer. Y bueno, pues la verdad es que es un resultado totalmente excelente el de este trabajo que hemos escuchado, llamado Defiant, y hemos escuchado el tema Britain is Still Burning. ¿Qué te ha parecido? Un temazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy mal. Tienes un color así como amarillento en la cara, un color amarillento facial. Estoy muy malito. Estás muy malito, es que ya tenemos una edad, para ir haciendo el jovenzuelo los sábados. Llevo 3 días para recuperarme. ¿3 días? Y aún no estoy todavía entre eso y el trabajo. Es que el trabajo es muy malo, ¿Has crecido en todos estos días que no he venido? Sí, he pegado un estirón, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo también lo he pegado. Sí, pero en vertical, en horizontal, ¿no? A lo ancho. Llevo años así. Estoy siempre en edad de crecer. Es un no parar. Bueno, pues hoy... Que me pues, quieren cobrar. Te quieren cobrar, muy bien. Pues bueno, pues hoy en el programa de hoy vamos a tener, como no, pues algunas novedades al principio del programa, para variar. Después nos iremos con la agenda de esta semana, básicamente con lo que recomendamos. Como siempre, ya sabes, siempre barremos para casa. Como buen catalán y gallego que somos aquí, nos hemos juntado lo mejor de la geografía estatal. Ya te digo. Después haremos un especial sobre la quinta edición del Punk Meeting, un pedazo de festival de 3 días que se celebra este fin de semana en Alicante, en San Vicente, y que organizado por Botella Records, y que, bueno, pues sonarán unas bandas y haremos conexión telefónica con el responsable de todo este tinglao para que nos cuente un poquito el total de las 60 y pico bandas que tocan en este festival. Vaya cartelazo. Vaya cartelumen total, Guau. Y después pues nos iremos con algunos clásicos, o sea que sí, va a ser el último programa de esta temporada, de este 2013-2014 del Suta Pudrida, aquí en Radio Topo. Vamos a ir con la primera novedad, una novedad que nos toca bien cerquita. No hablamos de Zaragoza, sino que hablamos de Huesca, porque Huesca, aunque digan que Teruel también existe, pero Huesca también existe, y Huesca también hace cosas muy, muy, muy potentes. ¿Qué tiene Huesca ahí? Una banda de punk, como es por ejemplo Zumo de Lepra, una banda exquisita que hizo las más delicias del sector más independentista de aquí de Aragón, y por ello mismo han sacado un CD llamado Haciendo Amigos. Que la portada también es para verlo. La portada también es para mear y no echar gota. La verdad es que es una banda de punk, como las tiene que ser, oye, provocar, reírse, echarse una risa sin más, sin intentar buscarle a veces la vuelta que se le intentan buscar a las cosas. Aquí pues han grabado 13 temas, 13 temazos de punk al uso, y en él encontramos pues alguna colaboración, como nuestro querido Manolo Cabezabolo, que colabora en Ciudad Sin Ley, como el Pardo Kio, que no sé quién es, pero debe ser un colega suyo que es muy salado. Pero colabora. Que colabora, ahí está, ahí lo tenemos. Y también Loquendo, que colabora en el tema Zumo de Lepra, que ya lo vimos en el adelanto que hicieron en formato videoclip en la red. Un tema que está muy, muy bien. Pero hoy, para variar y para poner algún tema distinto de los que no hemos podido ver por Facebook y esas cosas, pues vamos a poner el tema con el que abren este Haciendo Amigos, Zumo de Lepra. El tema Hooligans de Regional, que también pues tiene una letra como bastante elegante, digna de escuchar. Pompón. Zumo de Lepra es una banda que, aparte de ello, pues hablaremos más adelante, porque es una de las bandas que tenemos que tener aquí invitadas en el Suta Pudrida de cara a la próxima temporada, y esperamos que en septiembre los podamos tener aquí, que nos hablen de este Haciendo Amigos. Creo que en septiembre yo no estoy, hombre. Tú no estás. Bueno, pues te conectaremos telefónicamente contigo, ¿vale? Desde el campo de Cariñena. Eso, desde el campo de concentración de Cariñena. Ya te digo. Pues bueno, vamos a escuchar Hooligans de Regional desde Zumo de Lepra, desde su álbum Haciendo Amiguetes. Regional, borracheras comunal, hooligans de regional. No hay Zumo de Lepra, este estupendo hooligans de regional. Decir que también, como no, pues es una banda hermanada también en las ondas, ya que hacen un programa excelente, recomendable, llamado Rhythmix en el aire, sobre punk, rock and roll, psycho, bueno, un poquito de todo también, como el Ciudad Podrida, que emiten desde Radio Pirineo en Huesca, en el 102.8 de la FM. Y seguimos con otra novedad, nos vamos al formato, que un formato que nos gusta especialmente, como es el 7 pulgadas en vinilo, ya que Alert, una banda de Barcelona que ya estuvimos aquí pinchando su... Arrest, pues una banda de Barcelona que ya estuvimos pinchando aquí su maqueta en formato cassette, pues han sacado ahora un EP de la mano de Discos Enfermos y No Nostalgia Records desde California, ni nada más ni nada menos. Un EP con 4 temas, con portada hecha por nuestro amigo Daniel, alias Bufarte, de Munster Studio, y que, bueno, pues han incluido 4 temas bajo el título de La Poli Bastarda, un poco un guiño al single de Doom, Polis Bastard, y bueno, pues nos incluyen aquí 4 temas de en su línea, 4 temas de punk. Al uso, street, un poquito street punk. La verdad es que son bastante hoy los temas que escuchamos aquí de punk, como vamos a comprobar con el tema que da título a este magnífico EP de Arrest, llamado LPB La Poli Bastarda. O sea que vamos con Arrest y este estupendo 7 pulgadas que os recomendamos encarecidamente. Yeah. Pues bien, hemos escuchado La Poli Bastarda de este EP de Arrest, esta banda de Barcelona formada por distintos personajes de la escena barcelonesa, en las que sus mil y una bandas suenan aquí constantemente en la Ciudad Podrida. Siempre es un honor. También es un honor presentar el nuevo trabajo de una banda de Sarrià de Ter, Milenrama, una banda que ya ha sonado también en alguna ocasión aquí. Ya nos traen su segundo trabajo llamado Impotencia Inducida, editado por distintos sellos como Sarna Social, Collector DIY Series y bueno, algún sello más. La verdad es que potente este nuevo trabajo de 11 temas de Milenrama, que han dado un vuelco, un paso más allá a su propuesta, ese hardcore melódico cantado tanto en castellano como en catalán, algunos temas. Y bueno, pues siempre con letras ahí desde la óptica más política y social, que siempre está muy bien en este tipo de bandas. La verdad es que, bueno, este nuevo trabajo de Milenrama, decir que, bueno, pues se nota que está grabado en los estudios Ground de Cornellà y masterizado, como no, en Ultramarinos Costa Brava por Víctor García. La verdad es que suena como un trueno, y es tanto el sonido que han sacado en Impotencia Inducida como también las composiciones de este nuevo trabajo, que la verdad es que están muy bien. A mí me ha gustado mucho y me ha enganchado directamente este último trabajo de Milenrama, esta banda de Sarrià de Ter, del cual vamos a escuchar el tema Sueño Occidental. Bueno, se nos colaba otro tema que tenían aquí enganchado a machete, Milenrama. Qué buenos estos, ¿eh? Muy buenos, una banda que hay que proponerse este 2014, lo que queda de año, que vengan a Zaragoza a tocar, sí, que presenten, sí, este trabajo, porque la verdad es que, joder, ya llevan tiempo intentándolo. y yo soy uno de los culpables que a veces digo no, porque no hay fechas o porque me pilla en mala época, pero sí que haremos un esfuerzo este año e intentar traerlos a Miren Rama, porque esta impotencia inducida la verdad es que suena como un cañón. Suena muy, muy bien. Además es que me recuerdan a otra banda, pero es que ahora no me viene el nombre. Como estoy así espeso, ¿sabes? Esteso, estás esteso. Sí, estoy como esteso. Yo me voy a hacer aragonés. Pues bueno, seguimos con bandas con voz femenina. Nos vamos a una banda de Madrid llamada Pequias. Una banda que, por si alguien no lo sabe, pues encontramos a gran parte de componentes de una maravillosa banda llamada Think, una banda de la familia, como no. Y bueno, pues han lanzado ya por fin, después de mucho tiempo combinando tanto Think como Vecchias, bandas en paralelas, Think ya digamos que han hecho ya un, lo han dejado en el banquillo y se han centrado en Vecchias. Y la verdad es que no tiene desperdicio alguno este LP, primer LP que han sacado llamado Get Off of My Mind. O sea, vete fuera de mi cabeza, ¿no? Más o menos, sería. Cabeza, pensamiento. Pensamiento, mente. De mi mente, vete de mi mente. Y bueno, pues han sacado un LP a través de producciones esporádicas, Lengua Armada, Botella Records, Dogs Records y Jack on the Rocks también. Y bueno, pues la verdad es que esto es un pedazo de trabajo que, evidentemente, sabiendo la gente, las personas que hay detrás de él, no podía defraudar. Suena como un trueno y bueno, pues es mucho más rock and rollero que lo que podía ser Zing. O sea, sacan esa vena más rockera, más macarra. Cantan, combinan el cantar tanto en inglés como en castellano, como incluso se ven con el euskera y el catalán en algún tema, como el que abre el disco Tigras. Pero lo que vamos a escuchar es un tema que se ha llamado Karaoke, que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Y bueno, pues es una buena manera de presentar este álbum llamado Get Off of My Mind de Vecchias, desde Madrid. Una banda que muy pronto, ya os anunciaremos, pero va a estar tocando posiblemente aquí en Zaragoza. Pues brutal, brutal. Grupazo, ¿eh? Grupazo, grupazo que seguramente en octubre tendremos. En octubre, en septiembre nada, ¿eh? No, en septiembre no, en octubre. Venga, en octubre. Concretamente en Pilares tendremos a esta bandaza deleitándonos por aquí en Zaragoza en el aniversario, 20 aniversario de Arrebato, pero no vamos a confirmar nada 100%, pero ahí lo dejó caer. De todas maneras, me siguen recordando mucho al Zinc, ¿eh? Hombre, claro, la voz es indiscutiblemente. La voz y la forma voz de las guitarras, claro, evidentemente. Cosa que también está muy bien. No, mira, no, que sí. No están, oye, estupendamente que sigan refrescándonos. Si no lo digo como crítica, lo digo como observación. Observación. Es que me ha llamado salado aquí el muchacho, ¿viste? Pues bueno, vamos con otra novedad que nos llega un proyecto un tanto extraño. Se trata de una banda que llamada This is Brainwash, una banda que ya había sonado aquí en la Suta Pudrida en otras ocasiones bajo otro nombre y que bueno, pues que ahora han lanzado su primer CD en el que nos incluyen aquí pues 16 temas de punk hardcore vieja escuela, y es que aquí encontramos a veteranos de la comunidad hardcore internacional, por así decirlo. Encontramos a gente de bandas como Older Than Dirt, Path of Enemies, y también de gente de Mallorca como Cerebros Exprimidos o Disease. Concretamente, pues que bueno, pues los componentes de Older Than Dirt and Path of Enemies, pues en su paso por Mallorca consiguen que gente como Jaime Cerebros o Tony de Disease y Bad Taste pues incluyan sus voces en algunos de los temas que incluyen aquí en este primer CD. Esto me deja ser, bueno, un proyecto, deduzco yo, un proyecto pues bueno, un poco ahí hecho desde la amistad, ¿no? Y la empatía de juntarte con gente con la que tienes afinidad, y bueno, pues ponle tu voz a estos 5 temas, yo le pongo 6 voz a estos 6, y la verdad es que queda un trabajo muy completo, muy potente, y es un CD súper recomendable. A mí me ha encantado, porque ya me gustó cuando me pasaron 4 temas en formato maqueta, y ahora aquí la verdad es que lo han bordado con este trabajo completo. Vamos a escuchar, si os parece, primero un tema llamado No Life, un corte en el que tenemos aquí cantando a Tony, al amigo Tony de Bad Taste y de Disease, y después escucharemos otro tema en el que canta Jaime de Cerebros Exprimidos, para que os hagáis una idea de, bueno, pues los conceptos vocales, cómo pueden cambiar, porque ya veréis que la línea musical de la banda no varía en absoluto. Así que vamos con This is Brainwash y escuchamos el tema No Life. Only get one chance, but you just Pues bien, hemos escuchado a This is Brainwash, una pedazo de banda que os hemos dicho con distintos cantantes. Hemos escuchado ahora cantar a Tony de This is Baptiste. Un saludo desde aquí si nos escucha Tony también, o cuando nos escuche por podcast, un buen amigo. Y ahora nos vamos a escuchar un tema en el que canta Jaime de Cerebros Exprimidos, que también fue primer batería de Baptiste. Así que vamos a escuchar el tema Final Solution, en el que tenemos la voz del señor Jaime cantando con This is Brainwash. A ver si mejora esto. Porque la verdad es que tela, ¿eh? Joder, está suena muy bien esta banda. ¿Por qué me escondes estas cosas? No te las escondo. Te las estoy mostrando ahora. Sí, claro. Pues bien, hemos escuchado otro corte de This is Brainwash, en el que cantaba Jaime, Cerebros Exprimidos, un tema, como decíamos, muy... Nos recordaba muchísimo al amigo Yellow Biafra, ¿verdad? Sí, muy ese Kennedy. Estilo, bastante, bastante. Sí, la verdad es que en general este disco pues recoge mucho, ¿no? De ese hardcore punk, tanto americano como tiene mucho toque también de hardcore punk europeo, pero todo bajo una óptica ochentera, se nota que los componentes son veteranos de guerra. Y que tienen buen criterio a la hora son de escoger. Todavía. Sí, jovencillos. Jovencillo. Buen criterio a la hora de coger esas pinceladas de aquí y de allá para componer su música. Y la verdad es que eso hace que este trabajo le pongamos de nota un 10. Este me lo llevo. Pero esto lo devuelves. Como todo. Bueno, vamos con otra novedad que nos llega desde Bilbo, una banda que estuvo tocando aquí en el Centro Social Ocupado Quique Mur hace bien poquito y que debido a la agenda, ya que pues estaba fuera de la ciudad, yo no pude ver, no sé si tú estuviste. No. Hablamos tampoco, de Despeñaperros, una banda en la que encontramos a miembros que están en otras formaciones, como por ejemplo Crickback, Represión, Neila, NCO, Ura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es su segundo trabajo este y hace una mezcla entre pues sludge, crust, punk, una mezcla así rara, ¿no? Tienen temas así más clusters o partes más clusters, pues tienen temas como más lentas, más densas, más apocalípticas, y esto lo demuestran en este EP de 4 temas llamado El Foso, que han editado a través de distintos sellos, entre ellos In My Hair Empire, Muerte a Tipo, La Agonía de Vivir, El Paso Records, Radix Records, Music Hall Records, que es de uno de los componentes de Despeñaperros, y de Desfiladero Records. Pues bien, han sacado este estupendo EP de 4 temas, del cual, bueno, de 4 temas, sí, de 4 temas, del cual os vamos a poner el tema que da título al EP, llamado El Foso, un temazo con el que cierran la cara B de este EP. Pues bien, hemos escuchado Despeñaperros desde Bilbao, este EP llamado La Fosa, concretamente el tema La Fosa, un poco de sonido denso para aquí, para amenizar la ciudad podrida. Y vamos con ya con la última novedad que os vamos a presentar hoy. Ellos responden al nombre de Magnet Crisis. Es una banda que nos llega a través del sello Rinderherz Records desde Suiza, un sello que siempre nos hace llegar material y la verdad es que nunca decepciona. Y en esta ocasión nos manda una banda de Leipzig, Alemania, pues que graban su EP de debut con 6 temas de hardcore punk, pues muy, muy crudos, muy rudimentarios, muy escuela finlandesa, como podréis escuchar a continuación. Os había escogido aquí dos temas con el que abre la cara B. Porque aparte, decimos escuela finlandesa, porque aparte tienen los temas en finlandés. Léelos, aunque sean de Leipzig. Aunque sean alemanes, ellos en finlandés, seguro que han tirado de Google Translator también. Y bueno, la verdad es que da bastante el pego, está brutal. Es un EP de punk, de cabo a rabo. Y escucharemos los dos temas que abren la cara B. El tema Eipa Huri Mitan y el tema Normali. Con, ya sabéis, mogollón de vocales juntas, a tope y a tope. Y bien, de diéresis. Y diéresis y cosas raras. A tope, como tiene que ser. Vale. Así que vamos a escuchar este EP debut de Minor Crisis desde Leipzig. Nos iremos con la agenda y después ese especial Punk Meeting, quinta edición. Mitä tulee mieleen? Mitä sinne jää? Teetä juuri mitä vaikka kunta yrittää. Mitä tulee mieleen? Mitä sinne jää? Teetä vaikka tuotia parempi elämään. Mitä tulee mieleen? Mitä sinne jää? Teetä juuri mitä vaikka kunta yrittää. Mitä tulee mieleen, mitä sinne jää, kun jalka puolesta elämään. Bueno, pues vamos a ir ya con la agenda hoy antes de lo habitual para dar paso a ese especial del Punk Meeting y empezamos con la primera convocatoria esta semanita. Empezamos el 17 de julio, que esto es el jueves, si no me equivoco. Correcto. De 2014, claro. A las 9 en el bar El Refugio del Crápula, en la calle Mayor 56 de Zaragoza, estarán tocando Acidez, hardcore punk de Guadalajara, Jalisco, México, que me ha recomendado especialmente el excelentísimo señor, si me está escuchando, Paquito Cabrales, bajista de Sedición. Así que a ver cómo me lo monto para ir. También estarán tocando Complot Soviet de Hardcore Punk de Madrid y Pánico en el Parlamento, que por lo visto es una nueva banda de chavalitos de aquí, de nuestra insigne ciudad. Y todo por el modiquísimo precio de 5 euros. Pues muy bien, vamos a ver si podemos escuchar el tema de Acidez, Waiting the End, de su último trabajo, Beer Drinker Survivors. O sea, cosa que apunta maneras, ¿no? Estos son los nuevos Casaltis de México, ¿no? Tienen toda la pinta. Sí, además por las fotos tienen toda la pinta. Pues nunca nada, mejor dicho. Vamos a ver si podemos escuchar este tema. Venga, vamos a ver. Oh. Pues muy bien, nací desde este tema que hemos podido escuchar, llamado Waiting the End. Tremendo, tremendo, la verdad. Habrá que ir. Habrá que ir, habrá que montárselo como se pueda para ir a ver a esta pedazo de banda. Bueno, seguimos con más cosillas. Pues tenemos este fin de semana, 18, 19 y 20 de julio, en Artieda, Esfendamos a Tierra. Un concierto que tendrá lugar el sábado, si no me equivoco, ¿verdad? Es que está muy pequeño. Correcto, sábado 19. Bueno, las jornadas son del 18, 19 y 20. 18, 19 y 20, el concierto es el sábado 19, que vale 12 euros, es en Artieda, pueblo este que está al lado de Ruesta, si no me equivoco, provincia de Zaragoza. Y nada, pues el cartel, casi nada. Vaticano Rojo, Estricalla, Serruchazo, La Mala Pécora, 13 Kraus, Box de Can Rosés y La Llitera Tropical. Y luego DJs. Aquí va a haber de todo, puesto de acampada, comidas populares, charlas, en fin. lo que son unas jornadas en toda regla. Y el concierto pinta muy, pero que muy bien. Sí, decir también que Vaticano Rojo aprovechan su este concierto para grabar un DVD en directo con distintas colaboraciones. Van a grabar y bueno, pues que el concierto está dividido el del sábado. Están tocando Vaticano Rojo, Stricaia, Serruchazo y 13 Kraus. Las otras bandas tocan pues en otros días. Si quieren más información, que vayan a www.fendemosatierra.info y ahí lo encontraréis todo, todito, todo. Está dividido en dos, mira qué bien. ¿Has visto? Porque pensaba yo que iba a tener otro sábado caótico, pero mira, no, bastante más llevadero. Bien. Y bueno, y ya que estamos, pues comentar también, el martes 22 de julio en la Sala López viene a tocar una banda canadiense de hardcore, una de las bandas más punteras. ¿Cuál? Llamada SNFU. SNFU. Una banda que empezó en los 80 en Canadá, que ha tocado en distintas ocasiones en Zaragoza, sí, gracias a la gente de producciones Zambombo. Sí, señor. Que ha dejado muy buen sabor de boca, es de esas bandas como Spervis o tal, que a su paso por Zaragoza pues dejó huella, y que esperamos que esta vez vuelvan a dejar huella. Una banda que recuperada en el 2007, bueno, la verdad es que estuvieron tocando hasta el 2005. Sí. Y en el 2007, pues la banda, debido al 25 aniversario de la banda, pues volvieron a juntarse. Han sacado un LP, tienen ahora mismo un total de 8 LPs, y van a estar tocando en la Sala López junto con Big Head Down, esta banda que está sonando de fondo ahora mismo, uh-huh, a partir de las 9. Esto tiene una entrada anticipada de 9 euros, un precio bastante ajustadillo, y de 12 euros en taquilla. La anticipada puedes conseguir en Urban Hell, Leyenda Rock y www.culturealive.com. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de SNFU, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar un disco que ya pusimos en, porque anunciamos el concierto ya hace tiempo, con las ganas que teníamos, hace 2 meses o 3, por lo menos. Correcto, sí, sí. Igual la última vez que estuve por aquí. Y vamos a poner de su quinto larga duración, que el título se la extrae, mira que con los pesos que estoy. The one voted most likely to succeed. Toma, pronunciación. Del año 95, vamos a oír de My Mole Collection. Pues venga, un temazo. Vamos para allá. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado SNFU, esta banda que va a estar tocando el martes 22 de julio. ¿Con quién? Con Big Head Down, una banda en la que encontramos a algún miembro de 13 Kraus, concretamente el batería. Una banda que tienen dos álbumes editados a través de Mago Fermín y que su último trabajo, Me Diciendo la Verdad, cambiaron un poco de rumbo, de empezar con el hardcore melódico, sino se fueron pues, hacia un rock bastante potente, cantando también en castellano, y la verdad es que sacaron un trabajo brutalmente bueno, como el que vamos a escuchar a continuación. Por eso lo vamos a escuchar, para darle un poquito de cancha hoy aquí también, para anunciar el concierto del 22. Escuchemos el tema Metas Perdidas, de Me Diciendo la Verdad, de Big Head Down, la banda que va a estar acompañando a SNFU el martes 22 en la Sala López. El único Pues bien, recordaros que estás sintonizando Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM y el programa que escuchas es el Ciutat Podrida. Acabamos de escuchar Sucio 13 desde su trabajo, reciente trabajo llamado La Unión Hace la Fuerza y el tema Amigos. ¿Por qué? Porque es una de las bandas, una de las 60 y tantas bandas que van a estar participando este fin de semana del 17 al 19 de julio en el Punk Meeting, en la quinta edición del Punk Meeting que se celebra en la Sala La Revuelta en San Vicente, Alicante. Un festival que tiene una entrada por día de 15 euros y un abono completo para los 3 días de 30 euros y organizado por el sello Botella Records. En este pedazo de festival punk, 100% punk, pues aparte de Sucio 13, pues tocan infinidad de bandas. Tenemos a bandas como The Magnetis, como Goma 2, como Carniceros del Norte, Generación Suicida, Penetración Sorpresa, Las Fieras, Copycats, Furious People, BC Bombs, Pastillas de Lavavajillas, como representación también aquí Maña, junto con La Traición y ¿quién más toca? Dañaos. También tenemos a bandas como Basura de Rentería, Caníbales Podridos, eso es mítica banda catalana, Ultrazorras, Sensayuma, como no, Matarifes, Zanussi de Valencia también, que se juntan para la ocasión, o sea que vamos, es un pedazo de festival. Para, vamos, para acabar cardíaco esos 3 días de una agenda brutal. Conciertos que empiezan a las 5 de la tarde y terminan a las 4 de la mañana. Y después encima, pues cogen y nos plantan con sesión de DJs. Y 30 euros los 3 días. 30 euros los 3 días, ¿qué te parece? Casi como nada. Para pensárselo, ¿eh? Esto sí que es un fin de semana y no lo que he tenido yo hace poco. Pues bueno, vamos a escuchar otra banda, escucharemos otra banda que participa en este pedazo de Punk Meeting. En Alicante escucharemos a la banda Copycats, escucharemos desde su maqueta una cinta que editaron a través del sello de Tarragona, Discos Desorden, que ya estuvo sonando aquí en la Ciutat Podrida, y ponemos el tema Blood is the Way, para que os hagáis una idea de también pues que cómo van sonando las bandas que componen este festival. Y después vamos a intentar esa conexión telefónica con el señor Botella para que nos comente un poquito cómo se le ha ocurrido esto, por favor. Así que falta estar muy colgado. Muy colgado. Vamos allá. Pues bien, hemos escuchado ese tema de Copycats, otra de las bandas que va a estar tocando en el Punk Meeting, en la quinta edición del Punk Meeting, concretamente que se celebra entre los días 17 y 19 de julio. Y al otro lado del teléfono tenemos al señor Botella, responsable de este berenjenal. Muy buenas. Hola, saludos, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos ultimando todo. Ultimando todo ya con los nervios a flor de piel, ¿no? Me imagino. De culo, tío. Oye, primero de todo, que nos surgía aquí ahora micro cerrado, ¿cómo se te ocurre montar un festival con 60 y tantas bandas? Por quinta vez. Por quinta vez, además, que no es algo nuevo. No has tenido suficiente con las otras cuatro. Pues mira, en un principio la idea surgió para celebrar mi cumpleaños. Ah, buena. Ah, mira. Y nos lo pasamos tan bien que dije, pues mira, el año que viene otra. Y ya, claro, pues ya pues obligado ya todos los años. Uh-huh. Esa fue en un principio la idea. El primer año fue un día, el segundo año quise hacer dos y nada. Y este, pues digo, pues este año tengo ganas de que toque aquí todo el mundo. ¿De celebrarlo por todo lo alto el cumpleaños o qué? Sí. No, hombre, no, eso fue el primer año. Ahora ya celebramos el Pub Meeting. Pero mi cumpleaños ya no se celebra. Ya no se celebra. Quedó fuera. Ha quedado eclipsado por el Pub Meeting, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué te voy a decir? Cuéntanos un poquito a la hora de seleccionar, hacer esta selección de bandas. ¿Qué manera tienes un poco para decir? Porque lo decides tú, estáis más gente ahora mismo en la organización. ¿Cómo va el tema un poco de seleccionar los que componen el cartel del Punk Meeting? Pues lo decido yo, la verdad, porque lo monto yo solo. Me ayudan los colegas de las bandas y algún colega más, pero realmente lo monto yo solo y lo decido yo, la verdad. La mitad del grupo son colegas o otros que me molan mucho o conocidos de conocidos. Pero sí, la idea es esa. O sea, va un poco por ahí, ¿no? O sea, tú entras ya a unas bandas que te gustan, que tienes tanto personalmente como musicalmente. Ninguno. A ver, criterio así ninguno, o sea... ¿El tuyo? Así, esta, ¿no? Sí, oye, sin ningún tipo de criterio. Sí, sí. Como así, debe claro. ser. O sea, si me mola y si no, pues no, lo siento. Ha habido también, por lo que hemos ido pudiendo seguir, ¿no? Que de bandas que estaban anunciadas al principio, pues algunas han ido cayendo, ¿no? No sabemos por qué. Este año ha sido un rollo eso, la verdad. Porque en un principio eran a 15 bandas por día. Y al final, que eso eran 45, al final se quedan 38. Que se han caído del cartel, se han caído 6. 6. Pero que no han sido 6 tampoco, porque ha habido cambios. Otras bandas las repuse al principio cuando había tiempo. Y nada, o sea, la verdad que este año sí que han caído un montón de bandas. Lo que pasa es que más o menos queda igual. En vez de 15 grupos por día, son 13. Bueno, que no afecta. No, es no. lo mismo, pero... La verdad es que Berenjenal ya tienes ahí a tope. Ya está bien, ya está bien. Se podría haber caído alguna más. No hubiese estado mal, ¿no? No hubiera preocupado. Encima después tienes que darle conversación a todos, que eso es lo jodido, ¿no? Conversación y querían que les diera cena a todos también. Pues, hecha cuentas. Claro, la verdad es que es un poco salvaje. Oye, vemos que hay 3 bandas de Zaragoza este año, ¿no? Claro, Zaragoza es... Sin los de Zaragoza el Pub Meeting no se hace. Y tenemos, bueno, pues a los Pastillas de la Vajilla, es una banda bastante potente aquí, jovencilla, sí. Que dan bastante mal. Y son majetes. Y son muy majetes, por supuesto. Y después también Dañaos y La Traición. Eso es. Muy bien. Cuéntanos cómo surge. O sea, ya nos has dicho más o menos Pastillas de la Vajilla, que son muy majetes, ya imagino que hay bastante afinidad con ellos. ¿Cómo surge lo de...? Pastillas de la Vajilla, que vinieron el año pasado como público. Que tocaban Zorras, sí, ¿no? El año pasado. No, el año pasado tocó Cáncer. Cáncer tocó, Cáncer de Escroto, cierto. Cáncer de Escroto y alguien más de Zaragoza era, pero ahora me pierdo. Ah, el grupo de Alejandro este, pero sí, me pierdo un poco. Y claro, los Pastillas estaban por ahí y que querían tocar el año que viene, que querían tocar y igual. Muy bien. Y el tema de Dañaos pues estaba ahí en el aire de hace tiempo a raíz de lo de Zorras. Claro. También tocan Zorras. Y lo teníamos pendiente también y pues este año fue el año de ellos. Aprovechando ahí los 3 del tirón el sábado. Claro. Claro que sí. Y el año que viene tocarán, pues si no Electro Yonkis, quien sea o quien quiera. Olé. De Zaragoza. Pero... Sí. Con los de Zaragoza se cuenta. Oye, cuéntame un poquito. Yo pensaba que al principio de todo me ha sorprendido con lo del cumpleaños, porque que el Punk Meeting, tú tienes un sello, Botella Records, ¿no? Sí. Que pensaba que era como algo impulsado a través del sello, ¿no? Como una actividad complementaria del sello. Cuenta un poquito también. Aquí la verdad es que en Osita Pudrida ponemos bastante material. De hecho, hoy hemos puesto alguna cosilla, como el disco de Las Vecchias, sí. Que editas tú, pero cuéntanos un poquito también, para la gente que no lo sepa, pues de qué trata Botella Records. Pues nada, Botella Record soy yo. Y es eso, yo empecé montando conciertos. Empecé montando conciertos y todo el rollo. Y a raíz de eso pues ya vino la opción de lo de los discos. Y me metí en una coedición. Luego ya vino lo de las zorras adolescentes. Y poco a poco. Ya también, aparte de editar material, distribuyes. No solo... Sí, sí. O sea, funciona como distribuidora porque aquí... Alguna gente igual no lo sabrá, pero aquí hemos podido tener aquí al amigo que nos habla desde el otro lado del teléfono más de un concierto con su puesto montado. Y espero que queden alguno y, que otro. Hombre, y espero que verte muchos más. Sí, sí, seguro que sí. Seguro. Oye, a ver, cuéntanos algo más del festival, venga, algo más para darle un poquito de cancha al festival. Esto se hace en la sala La Revuelta de San Vicente Alicante. La Revuelta, sí. Después a nivel... En un principio, rollo... A ver, ¿cómo te lo explico? El festival se llamaba Benidorm Punk Meeting. Correcto, es verdad, cierto. Y cerraron la sala que teníamos aquí, el Rumble. Ahora está abierto, pero como bar de copas y tal, no se puede hacer conciertos. Y aquí en Benidorm estoy jodido, en verdad, porque no hay salas ahora y lo tuve que cambiar a San Vicente. Y nada, por eso, le cambié el nombre y ya está. Punk Meeting es la primera edición que se hace allí en San Vicente. Es el quinto, que quita lo de Benidorm y ya está, sí. Vale. La quinta edición. Vale, oye, pues si quieres añadir algo más para la gente de Zaragoza que se esté pensando, repensando. Bueno, como esto se escucha, ya sabes que en podcast y online, algo que el gancho, venga, sácate ahí el gancho este de decir, tenéis que venir sí o sí. ¿A los de Zaragoza solo? A todos. Ah, bueno. A todos, pues nada, que aquí os esperamos y que lo vamos a pasar de puta madre, que no hay seguridad, que será fácil que os coléis a la taquilla. Si además estás tú solo. Y nada, y que los de Zaragoza presentando de mí tienen copa gratis, yo qué sé. Toma ya. Esto puede salir caro, ¿eh? Seguro que viene alguno y dice, oye, que yo te escuché de mi copa, de Zaragoza, ya sabes. Tú dirás, no, pues sería mi otro yo. Oye, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has cedido. Esperamos que vaya fenomenalmente bien. Ya sabes que tenemos otras cosas, obligaciones, ese mismo día y no nos podemos acercar, pero ahora es que queda pendiente acercarse a este Punk Meeting, ¿eh? O sea, esperamos el año que viene sin falta, claro que sí. Oye, muchísimas gracias, que vaya muy bien y vamos a poner un poquito de Zanussi para acabar de rematar este pequeño especial. Pues lo vas a rematar, sí. Vale. Muy bien, un abrazo. Oye, un abrazo, muchas gracias. Salud. Vale. Salud. Pues bueno, así hemos escuchado a Zanussi desde su primer EP. Desde su primer EP hemos escuchado los temas Argumentos sin querer que estaban tocando en este Punk Meeting. Y hemos estado hablando con aquí el amigo Botella, todo un animado. La verdad es que sí, menudo berenjenal. Y yo este año me era imposible porque tengo un concierto también este sábado en otro sitio. Pero para otros años. Hay que apuntar, ¿eh? Hay que apuntar a irse al Punk Meeting, sí o sí. Para uno que se monta semejante historieta, él solo. Hay que ir ahí a apoyar. Lo del sello, no, pues soy yo solo también. Dices, joder, chaval, lo tuyo tiene un mérito. Hay que ir a apoyar ahí este pedazo de evento, sí o sí. Y vamos a ir con este ratito que nos queda, esta media hora, un poquito larga, que nos queda para terminar el programa. Vamos a ir con algunas. leyendas del punk hardcore, ¿no? Bueno, leyendas he sacado el fondo de armario. Alguna leyenda hay, pero luego, pues es que estaba otro día, como he tenido una semana un poco dura, me he dedicado a sacar discos que tenía por casa y he dicho, mira, y me he encontrado con algunas cosas que la verdad que no sé ni de dónde las he sacado, pero como esta primera. Los típicos discos que pillas y déjamelo, que te lo devuelvo, y no. No, que te lo voy a devolver, no seas así, hombre. Este me lo compré, mira, tiene el precio, míralo, atontado. Eso no es garantía tener precio. Sí, ya, claro. Bueno, pues es una banda de Portland, de Oregón, que se llaman The Crips. Y esto es de mediados finales de los 90. La verdad es que hacen un hardcore bastante bruto. Y no he encontrado mucha más información de ellos. La verdad es que me he intentado mover, pues digo, joder, ¿y esto por qué me lo compraría yo? Pues supongo porque me gustaba. La verdad es que el disco está muy bien y me gusta bastante. Pero no he podido saber nada más de ellos, salvo que son de Oregón, de aquí al lado. De Oregón. Y vamos del CD Warhead, vamos a escuchar Cruel Joke. Un chiste cruel, con estos que nos gustan a nosotros. Sí, bastante. Además, altas horas de la mañana, sobre todo. Sí, claro. Eso, el golpe. Es que te me empanas. Estoy empanado. Llevo empanado 3 días. ¿Vale? Si solo fueran 3. Bueno, llevo así media vida, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué te ha parecido la bandilla esta? ¿Está muy bien? No conocía en absoluto esta banda. Yo intento pensar, claro, que hoy no es el día más adecuado. Y yo, ¿por qué me compraría esto? No sé, porque verías una portada y dirías, esto, ¿no? Esto. A veces me pasa, hombre, ¿no? Aquella era cuando cogías y decías, venga, que me llevo este y este para probar. Claro, por ejemplo. Y ya está. Y pues, bien bueno, bien bueno. Bueno, ahora sí que vamos con un clásico, ¿eh? Ahora sí. Sí, esto me gusta y bastante. Sí, ¿no? A mí también. Psicofitol. Que además lo estuvimos yo estudiando hace poco con... Subterranean Kids. Yo no los bueno, vi. Hace poco, en fin. Yo la verdad es que no los vi. Cuando tocaron aquí en Zaragoza esta vez, no los vi, porque no estaba aquí. Pues, ¿qué podemos decir? Un clasicazo de New York Hardcore. New York Hardcore, un clasicazo, un referente, un buque insignia y todas estas cosas que se suelen decir. Pues vamos a poner del disco Scratch the Surface, Who Sets the Rules. Un temazo, pero del coponazo. Como la copa de un pino. Ahí. ¡Vamos! Living got the gold. Pues bien, seguimos con más clásicos aquí en la Cita Pudrida. Estás muy revoltoso y muy pesado, ¿eh? Muy pesado, lo que aquí las cosas se traen preparaditas. Preparaditas están desde hace 3 semanas, lo que pasa es que me has pillado un día a pie cambiado. Escrito en un papel no es estar preparado. ¿Cómo que? Lo que pasa es que porque no me acuerdo de qué cara es, tampoco es para tanto. Claro. Joder. Bueno, sí. Los trapos sucios en casa. En casa estamos. Bueno, seguimos. Venga. Vaya grupazo, ¿eh? Joder. Vaya grupazo, sí. Qué barbaridad. Bueno, seguimos por el Yankee, ¿vale? Venga, bien. Un grupo de los 90, de estos súper comprometidos. Ausraten, de Pensilvania. Estos empezaron del 91 al 2001, una cosa así. Con el señor Havoc ahí. Todos los años 90. Pues esto, un grupo, pues tipo, con influencias de Black Flag, Conflict, Subhumans, Los Crash, por supuesto, con letras comprometidas. Y un grupazo. Y he traído. Fíjate, estuve el otro día escuchándome el disco entero, hacía que no me lo escuchaba, es que ni me acuerdo. Pues muy mal, muy mal. Oye, pues ¿qué quieres, tío? Pues un disco del 96. A mí el que más me gusta de todos, que es de The System Works for Them. Y la canción era, que me acuerde, Poison Corporation. Eso, Poison. Poison es en francés. Ah, bueno, es que soy un poco francesa. Poison Corporations. Un temazo. Ya sé que están un poco junticos, pero haz lo que puedas, ¿vale? Sí, va, están un poco los temas pegaditos, o sea que la sí, gente es que escuchará un... Esto es un pimpán de uno a otro sin parar. Escuchará un... Más que están empalmados totalmente, o sea, no hay ni momento de descanso. ¿Para qué? Enganchan uno con otro. Bueno, vamos a... Que para la radio no es lo más adecuado, pero en casa no paras. Venga, vamos a ello. Ausraten. Nada, ¿eh? Sí. Pues así, todo el disco. Sin parar. Todo pegado. Pum, pum, pum, pum, pum, una detrás de otra. 11. Una detrás de otra. Una barbaridad. La pena es que tienes que parar para darle la vuelta. Ya, esas cosas que suelen pasar que incomodan de... Lo bueno que tiene el CD. Aunque me guste más el vinilo, pero... Nada, la verdad es que es una bandaza, ¿eh? Estos... Y lo que viene ahora, espérate. Aparte, este disco se reeditó en distintos formatos. Se reeditó en cassette por sellos aquí del estado. No recuerdo si era Víctimas del Progreso o era Mundanal, Ruido Hardcore. Sí, o... yo lo he visto en modelo en cassette. No recuerdo ahora bien en qué sello era. El formato este, pero no me acuerdo qué sello. Un sello aquí del estado, de los 90, lo reeditó este disco. Un discazo. Pues seguimos más o menos por la misma onda. Venga. Otra banda que ya he traído aquí, que no son del otro lado del charco, que son escoceses. Muy grandes. Disaffect. una bandaza que además estuvo en mi casa y que ya dije en su día que estos eran de atarlos en corto, pero muy en corto. Yo tuve también el placer de conocerles, montamos el concierto en Barcelona en el 94, creo que fue, y tela. Tela, telita con esta gente. Muy grandes. Pues eso, ya más onda, más cruz, pero vamos, una bandaza como la copa de un pino. Y además en este disco, si no me equivoco, cantan tres. Hay tres vocalistas, la sí, verdad. Sí, en el disco habían tres, que claro, es que esto fue después de venir de gira. Sí. El disco, si no me equivoco, porque vinieron, cuando vinieron de gira por aquí por el estado, fue con el single Home of Slave. Sí. Pero sacaron este pedazo de disco. Sí, porque cuando estuvieron aquí solo había dos vocalistas, un chico, sí, y una chica. Correcto. Pero aquí en este disco, que es Chain to Morality, la verdad es que hay tres vocalistas. Y vamos a poner el tema que da nombre al disco, que es un temazo como la copa de un pino. Además, a ver si se me pasa la espesura. Venga, Disaffect, también es una banda que me encanta personalmente también. Pues dale. Tiago, me gusta este grupo. Muy brutales. Este te lo pones después de un Rotten y pasas la mañana, vamos, en un pienso. Dando saltos por toda la casa y luego no hacer nada de lo que no tenías te que nada, hacer. Pero oye. No hacer nada de lo que tenías que hacer, pero coño, y lo bien que te lo has pasado. Eso no tiene precio. Bueno, seguimos. Con una banda de Bélgica, que además editaron con el mismo sello que Disaffect, con el Nabate este. Son de Bélgica, la banda de Bélgica que escribe las letras en inglés y en francés. Y que es raro que yo me he comprado un disco como este, ¿eh? Sí, ¿por qué? Hombre, porque no es el hardcore que más... Tiene, de este disco hay temas que me gustan mucho y hay otros que tampoco me van muy allá. ¿Sabes? Que son así un poco más oscuretes. Sí, a mí es una banda que siempre me ha parecido brutal. Aparte, la cantante era toda una psycho en directo. Y en la vida real. Suele pasar. Sí. Entonces, pero bueno... La verdad es que este así hardcore melódico, pero con letras estas y con la manera de cantar esa tan rabiosa y tal, pues ya te digo, de este disco tiene, para mí hay cosas que me gustan mucho y hay otras que... Bueno, fueron de los se empezaron a llamar como neocrust, así sí. Un poco, ¿no? Hacían tal, hacían un cruce, venía gente de hiatus. Sí, hay gente de hiatus. Luego las letras son muy personales, sí. También, ya sabes, puesto que se empiezan a ir un poco de la pinza y estas cosas. Pero bueno, lo he traído así dicho el otro día. Bien, bueno, bien, ahí. Bueno. Pues el último que sacaron a mí es algo que... Este que has traído me encanta, pero el último que sacaron, no me recuerdo el nombre, era Amarillo, no recuerdo el título. La verdad es que es... brutal ese disco también, es mucho más rockerete. Crime and Punishment. Exacto. Y la verdad es que es mucho más rockero, más depurado. La verdad es que un pedazo de disco también de tela marinera. Sí, la verdad es que yo me pillé este, había oído otras cosas y bueno, no me desagradó, pero ya te digo, hay temas que me gustan muchísimo, como este que vamos a poner. Y bueno, el disco es Win Our Freedom in Fire y el tema es Cutting the Web. Un temazo. Pues vamos. El grupo está muy bien, ¿eh? Un Ninehead. O como se diga. Porque sí. Este tampoco es... Un Ninehead. Es que no sé cómo se pronuncia. Está muy bien, ¿eh? La voz a mí me encanta. Igual los temas, porque te decía ahora aquí a micro cerrado, los temas igual un poco demasiado largos. ¿Largos? Bueno, a mí es una banda que en directo tiene una intensidad impresionante, vamos, era de... O sea, era como desprendía una energía brutal, pero bueno, a mí siempre me han gustado mucho. En este disco hay algún otro tema que es un poco más largo, que al final dices, hostia, lo va a pasar. Sí, se acostumbras a la duración de otros discos. Claro, pues te escuchas lo Disaffect, te escuchas a Urroten, que estás ahí dando saltos por toda la casa y esto ya que como que te calma un poquito más. Claro, esto para el domingo, este domingo me hubieran venido de perlas, pero no me podía ni arrastrar hasta el equipo de música. No, me daba miedo hasta pestañear. La edad, se llama edad, los achaques. Edad, hostia, se llama. Bueno, bueno, seguimos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos aquí en la recámara? Pues ahora tengo aquí una curiosidad. Una curiosidad que, pues, igual que los otros, me lo compré, pues me lo llevo. ¿Por qué? Porque hay un grupo alemán que ya sabes que tengo debilidad. El disco es del año 98, es un grupo de bomb que se llama Impact. Y el disco se llama Pistoleros. Y como puedes ver, te lo voy a enseñar a ti. Ah, ¿no son los Impact italianos? No, no, son alemanes. Ah, los alemanes. Son alemanes. Y la portada del disco son las caras de Clint Eastwood, de este otro señor que salía en los Spaghetti Westerns, que no me acuerdo cómo se llama, que era muy famoso, que ha cascado hace poco, además. No suelo ser muy aficionado al género, pero... De hecho, tampoco. Bueno, me hizo una gracia. Y luego, pues ves, todos los hay títulos de canciones que son, pues, Nevada Kid, que es la que vamos a poner, Fish Football Gold, por un puñado de oro, todo así rollo, pues eso, pistolero. Muy western. Y dije, hostia, qué gracioso, me lo llevo. Y joder, pues no está mal. Fíjate. Pues así, pues, punk rock sin muchas complicaciones... Pon. Veamos, yo estoy cuando me decías lo de. Me decías este álbum de Impact, ¿lo conoces? Y yo decía, no, porque pensaba que eran los italianos. No, no, claro, claro. Son de Bond. Ah, son de Bond, de James Bond. Venga, pues vamos con Impact. Sí, sí, mejor. Wie heißt der Mann? Du bist mir zu neugierig. Nevada Kid. Long ago, and when a man Pues muy bien, oye, estos Impact alemanes, de los que no tenían ni la más remota idea de su existencia. Yo hasta que me compré el disco, tampoco. Y después, tampoco. ¿Ves? El western, y fue por el western ahí que no, te fijaste y descubriste. Coño, Clint Eastwood. Digo, esto... Esto tiene que sonar bien. A ver, no suena mal del todo, está muy guay. Está bien, está curioso. Pues el resto del disco es por el estilo, ¿eh? Todo así muy punk rockero. Uh-huh. Y todo pues, pues eso, con titulitos de... Que si un puñado de oro, que si... Peña avispada, dicharachera. Divertida, que saben pasárselo bien. Bueno. Proseguimos. Quedan un poquito, vamos con alguna reliquia más. Sí, otra de estas que me compré, pues debió ser todo en la misma tacada, por la pinta que tiene. Y vamos a poner un grupo de Japón. Bien. Pero de estos... Eso siempre está muy bien. Sí, está muy bien. Pero estos no son... Esto se llama Stop for Reason. ¿Mm? Y esto, claro, te das la vuelta al... Claro, a mí esto se me confunde un poco, como ya me conoce. Por la gama de colores que tiene. Claro. Pero claro, la foto pues por detrás. Cuatro fotos de cuatro japoneses fumando porros. Yo nunca había visto un japonés con rastas, todo hay que decirlo. Y cuando escuché el disco dije, tate, ya sé por qué. A estos chicos les gustan Bad Brains. Amigo. Porque por aquí te meten un poquito de todo. Y entonces, pues a ver qué te parecen. Porque la verdad es que de estos tampoco he conseguido mucha más información, ni ningún disco más, ni nada de nada, porque he estado por ahí buceando desde que tengo internet. Balbuceando. Sí. Y el sello, pues eso, Answer Records. Y vamos a poner Trust Yourself. Venga. Y ya verás a ver a qué te recuerda. ¿A Bad Brains? A ver. No. Venga, te quiero condicionar. Stop for Reason. Vamos allá. Dale. Oye, pues... Ojo, que los chavalitos tocan muy bien, ¿eh? Menuda pisonadora, ¿eh? Me ha gustado, pero que mucho, ¿eh? Esta banda... Suena muy bien, lo que pasa es que es lo que te digo, algún otro tema, pues un reggae. Ahí es cuando me matan, porque ya sabes que a mí el reggae no es un estilo pues que... Pues te debe gustar tanto como a mí. Que me guste ni y ahí no, pinchan en ni hueso, me haga ni pizca de gracia. Los leoncitos en la... Sí, ese rollocito Bad Brains. Pero bueno, la verdad es que este tema suena como un puto cañón, ¿eh? Sí, muy bien. Tienen otros dos o tres del disco que la verdad es que suenan de maravilla. Buen descubrimiento, investigaré sobre esta banda. Pues ya, si te enteras de algo ya me lo dirás. Porque yo estaba buscando y no ha habido manera, ya sabes. Y bueno, acabamos con una, que ya son las 9. ¿Mm? Una banda nacional de mi tierra. Estatal. Nacional. Porque es gallega. ¡Qué tontería! Pero gorda, ¿eh? Ya te digo, es que es la espesura. Sí, una banda de Vigo, creo que eran. ¿Mm? que editaron este... ¿No es de Coruña? ¿O Coruña o Vigo? Ya me has hecho dudar con lo convencido que estaba yo. Coruña. ¿Ves? Ah, es que me he confundido con otro. Vale. Claro. De Coruña. Fabius, claro. ¿Quién se llevan unos y otro? Yusuf Fabius, exactamente. Yusuf Fabius, perdón. Que solo sacaron este disco. En el que había algún miembro que después formó parte de Kaya. Exactamente. Pues son de la Coruña. Otras bandas y tal. Y lo editaron con Fragment Music de Burgos. Correcto. Y la verdad es que es un disco que a mí me encanta. La pena es que no se quedan aquí. Tenían otras cosas que hacer, otras inquietudes. No, sí. Cantan todo en inglés, todo hay que decirlo. ¿Mm? Pero vamos, a mí me parece un pedazo de disco. Y yo creo que para acabar hasta octubre, que en septiembre está de vendimia. Bueno, no se asuste por eso la gente que nos está escuchando, que aquí el amigo va a volver en octubre y yo volveré en septiembre. Septiembre estaremos otra vez aquí, la primera semana de septiembre, no sabemos bien en qué día cae, pero bueno, a principios de septiembre o última de agosto. A ver cómo va el tema del curro, intentaré aparecer, pero bueno, si no, que vaya a mirar vacaciones. Me dejas aquí al mando, ¿no? Es como siempre, con el timón. Pues nada, eso que es el último programa de la temporada, que os deseamos que paséis unos días... Pues oye, haciendo lo que os plazca, básicamente, pues sí. Y que nadie os rinda cuentas por hacer lo que os plazca, pasadlo bien, tampoco jodáis al que está al lado por hacer lo que os plazca. Exactamente. Eso también es importante. Un poquito de respeto. Eso, importante. Este año no vamos a tener tour por el norte. No. El verano pasado estuvimos ahí. Yo sí, tú no. Tú sí, pero yo no. Y bueno, pues nada, que os lo paséis estupendamente bien, sed felices. Digo. Y en septiembre nos volvemos a escuchar. Exactamente, escuchamos Vision and Dream. Buen verano. Hasta luego. Adiós.